un servidor le toca en esta tarde, como editor, hablar del libro de gastronomía carmelitana que recoge la tradición de alimenticia del Carmelo. Hablar de comida y de delicias alimenticias entre carmelitas descalzos, cuyos fundadores Teresa y Juan de la Cruz, además de escritores místicos, pasan por ser unos personajes austeros, amigos de privaciones, también en el alimento, pues resulta un poco extraño y contraproducente, pero no es así. El refectorio, lo que nosotros modernamente llamamos el comedor, el refectorio entre frailes y monjas es la estancia propia de las horas de comida, donde se reúne la comunidad para la refección del cuerpo y del espíritu. Por eso, esta grande sala en el convento, un tiempo estaba presidida por la cruz desnuda y dos letreros a sus lados que decían así en latín: Ad crucem sicut ad mensam, ad mensam sicut ad crucem, traducido a la cruz como a la mesa y a la mesa como a la cruz. Esta máxima dice bien a las claras la consideración que se merece el alimento y cómo el corazón no se ha de dejar llevar simplemente del estómago, se ha de tener apetito, deseo, hambre, tanto de la cruz como del alimento necesario para la vida. Y en la mesa traviesa, que preside el refectorio y que ocupa el prior, la priora, en el centro ocupaba también su puesto una calavera, que no es vanos de amargar la comida, sino recordar que se da alimento a un cuerpo solo para subsistir, porque está destinado a la tierra. Pero determinados autores carmelitas reconocen que el refectorio es también un lugar sagrado que reúne y acoge a la comunidad, como ocurre en la iglesia, y que la reunión para las comidas es tan sagrada como la de la oración. Por eso hay un clima especial de silencio, escuchando la Biblia y otras lecturas formativas durante la comida. Pero también un clima de alegre conversación cuando se permite hablar. En el fondo, es como repetir aquel clima de amistad que Cristo tuvo en la última cena con sus discípulos. Por eso, por el carácter sagrado de la comida, el religioso no debe excusarse ni ausentarse de este momento de encuentro. Recuerdo toda esta tradición carmelitana en torno a lo que todavía nuestra cultura considera también uno de los momentos familiares de amistad más importantes, el de la comida. Aún los carmelitas seguimos invitando a comer como un gesto supremo de amistad. Compartir la propia mesa y dentro de la propia casa significa un alto grado de intimidad, también para el carmelo. Pues este estilo carmelitano ha creado toda una cultura en torno a la cocina y a la forma de aliñar los alimentos, principalmente por tratarse de una comida donde, a no ser por razones de enfermedad, por regla, es decir, por mandato fundamental de vida, está ausente la carne, y donde además debe expresarse un sentido de pobreza. Es lo típico y lo que distingue a la gastronomía carmelitana de las otras órdenes religiosas. En Ávila hay una escuela de cocina para toda Castilla y León y me tocó presentar el libro hace unos meses. Me acuerdo que el director de la cocina en un determinado momento me dijo: quiero que nos digas cuál es lo específico de la cocina carmelitana. Y tuve que decir esto: la ausencia total de la carne. Y se quedaron pasmados porque no pensaban que, es decir, tuviera esta propiedad, es decir, la exclusión de la carne, por lo cual significa que, ahora lo explicaré también, cómo la comida carmelitana va por otros derroteros. Esa era la tarea de los antiguos hermanos cocineros, el saber preparar aquello en la mejor manera posible, a veces con muy escasos elementos y materia prima a su disposición. Y por eso era una ciencia, una expresión de sabiduría humana que se adquiría con el tiempo y la práctica, todo con el fin de crear comunidad, también en la comida, y así satisfacer el gusto de todos. De cuando Santa Teresa hacía su semana de cocina, dicen las monjas contemporáneas que sabía complacer y hacerlo de forma que todas las monjas quedaban contentas de su paso por la cocina. Estas hermanas y hermanos cocineros del Carmelo eran personas conscientes de su labor y que se lo tomaban en serio. Y les tocaba a veces, digámoslo así, hasta hacer milagros, porque las posibilidades de los conventos no eran tantas. Cuando uno lee detenidamente las páginas de sus recetas, se da cuenta de cómo se combina la simplicidad con la elaboración amorosa y el cuidado de cada cosa, dándole incluso el tiempo necesario. Aquellos tiempos, cuando se escriben estos apuntes de cocina que hemos publicado, exigían una mayor atención, desde preparar y mantener el fuego hasta prever un tiempo de cocción y freidura más prolongado y tranquilo. Era la tarea de la cocina que les ocupaba por entero todo el día. Admirables estos hombres y mujeres que además sabían comunicar y transmitir sus saberes con sencillez. Este libro de gastronomía carmelitana hay que saber leerlo, porque más que escrito, esto es por exigencia extrema, transmite una enseñanza vital y oral que se resiste a toda sistematización y que requiere atención y seguimiento prolongado. Con él se trata de iniciar a un novicio a una novicia en la cocina, nada menos. Seguramente los entendidos, como vosotros, los que estáis aquí, los que son hosteleros de oficio, hubierais querido una descripción más detallada de las recetas e incluso más precisión en cantidades y medidas. Pero lo repito, el texto escrito o impreso es un mal sustituto de lo que esencialmente es puesta en acto, ejecución, aprender cocinando. Las palabras y consejos aquí son el mínimo necesario. Aquí se te da el mínimo para que trabajes desde tus posibilidades y desde lo que esperan los comensales que tendrás a la mesa. Lo digo porque nunca estas recetas se han de leer a la letra, sino solo como simples orientaciones que toman vida en la cabeza y en las manos del restaurador, meras pautas que exigen mucha creatividad y alarde. Esta publicación sirve para dejar bien fijada la tradición carmelitana de cocina en momentos tan delicados como el nuestro. Porque, y esto me duele confesarlo, pero lo quiero decir en público, sobre todo en los conventos de los frailes, en los conventos de las monjas no ocurre así. Digo que son momentos muy delicados porque ha desaparecido por completo la figura del hermano cocinero en el convento, sustituido por mujeres u otras personas totalmente ajenos al ambiente. ¿Qué te entiendes? Aquí por eso queda muy bien registrada esa tradición alimenticia del Carmelo. Pero ahora, en estos momentos en que la palabra gastronomía se usa mucho, yo diría que hasta se desgasta, y viene acompañada siempre de adjetivos como reclamo turístico, como gancho turístico, y así se habla de gastronomía medieval, gastronomía renacentista, por aquí habláis de gastronomía cervantina, monástica, moderna. Bueno, pues este libro nos ayuda a fijar bien los límites y contexto de una gastronomía que se quiera adjetivar como carmelitana. Aquí está la esencia de ese existir y comer dentro de una familia secular. Ayudará, así lo espero, a definir y precisar mejor la recreación o búsqueda de ese contexto carmelitano que hace distinta, diversa, propia y peculiar a una forma de comida. Como se dice por ahí, en la propuesta que circula de ese menú carmelitano y que se reparte para los restaurantes, se trata de comer al estilo de Teresa y de Juan de la Cruz. Nuestra editorial, que es una editorial de Madrid, editorial de espiritualidad y que se dedica fundamentalmente a difundir el pensamiento de Teresa y de Juan de la Cruz, nuestra editorial se siente feliz de hacer esta valiosa aportación que a primera vista tiene poco que ver con la espiritualidad. Creemos que no es así. Ayudamos a entender y a comprender estas grandes figuras de la literatura española y de la mística que han hecho cultura también desde esta dimensión tan humana. Y quiero terminar agradeciendo especialmente la acogida tenida por parte de las carmelitas del Alto Loeches, del Ayuntamiento, del señor alcalde, de la Concejalía de Cultura. También mi agradecimiento al ramo de la hostelería, a los que se hayan hecho presentes. Yo diría que si esto os ayuda para hacer más presente a la villa, con más peso en el campo de vuestra actividad, y claro está, con la ayuda de esas mermeladas y frutas de las monjas, cosa deliciosa, hasta reportaros beneficios, pues si es así, quiere decir que este librillo ha merecido la pena y ha puesto su granito de arena. Muchas gracias.